papas, reyes, artistas, masas de peregrinos y admiradores, creyentes y no creyentes, durante casi 8 siglos ininterrumpidos, se han aquí arrodillado a pedir al santo toda suerte de dones espirituales y temporales, humanamente inalcanzables. Esta humilde tumba, corazón del incomparable santuario y de la ciudad franciscana, es la razón suficiente del milagro de arte realizado por el ingenio humano en las basílicas que la coronan. Peregrino a esta tumba, digna arca del vaso en pedazos del cuerpo del santo, el Papa Juan se preguntaba: ¿por qué Dios ha dado a Asís esta naturaleza encantadora, este esplendor de arte, esta fascinación de santidad que se encuentra como suspendida en el aire y que el peregrino advierte casi insensiblemente? Y respondiendo al interrogante, Juan 23 decía: en la dura roca de esta montaña del paraíso reposan los huesos del santo que todo el mundo venera.